ver la luz, sentir el mar azul al despertar. O puedes recorrer los trazos de este instante que se va. Ya te lo advertí, jugabas a perder una vez más. Ahora te toca huir, no tienes mucho más que arriesgar. Esta vez te tocó perder. Esta vez te tocó perder. Muchos como tú jugaban apostando en cantidad. Que así de caprichoso es el azar. Ya te lo advertí, jugabas a perder una vez más. El juego es así, debes aprender a abandonar. Esta vez te tocó perder. Esta vez te tocó perder. Esta vez te tocó perder.